el Dr. Hill, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast, que no grabamos 20 minutos después del anterior, fue media hora porque nos fuimos a cagar. Pinches puercos, nomás cagasearon. Cagar es lo de hoy. Mis baños. Cagar es lo de siempre, Necro. Creo que no existe una época en la humanidad en la que hayamos cagar cagado. Cagar es lo de hoy. No, siempre. Para algunas personas cagarla es lo de hoy, como el presidente, los exgobernadores, exfuncionarios. El necro la caga. Puta, seguido, güey. ¿Por qué la cagas tan seguido? Por pendejo, güey. Qué mal pedo. Pues ni pedo, güey. Uno nace pendejo y así se queda, güey. No mames, qué mal pedo. Pues ni pedo, güey. Árbol que nace pendejo, jamás su pendeje se endereza o algo así va, ¿no? No sé. Mames, el maldad dice que es pobre y aquí tiene el chingo de billetes en la cartera. Me pagaron con puros de 200 esta quincena que pasó. Se ve bien gordita la cartera, güey. No mames, no sé en qué se me va el pinche dinero. Yo sí, güey, porque llevo un registro, güey. Bueno, yo empecé a llevar un registro y dije, no, ya no, porque ya me... No te prende. Ya me dio tristeza, pero pues ese te va en el carro, en la señora que viene a limpiar. Luego en pagarle acá al carnal Varo. Pero está bien, porque ya me pagó con un juego. Es que no mames, el carnal se echó... Oficialmente estuve 8 meses sin trabajo. Vale, verga la vida. Oficial, bueno, sin tomar en cuenta que pasé 1.5 meses... No más. En un trabajo donde no me quisieron pagar, pero ese es otro tema. Hijos de su pendeja madre, pero bueno, sí, de hecho. Y tuve uno que otro trabajo esporádico así de freelance, que es la única ventaja a veces a lo mejor de ser desarrollador, que es bien fácil agarrar freelance. No, luego. Ah, también pues más o menos en tu, cuando es fotógrafo, sí, es más pedos. Que a freelancing. Creo que el freelancing viene de la fotografía de reportajes, casi. Sí, básicamente. Ajá. Sí. A freelancear. Pues la primera vez que escuché freelancing fue en Spider-Man. Ahora que me pongo a pensarlo. Así en Spider-Man. Pues sigue Jonah Jameson de freelance. ¿Qué es freelance? Dices, no mames, existe ese modelo. Hoy en día ya es más común, ¿no? Sí, claro, pero sí, freelance luego tiene sus grandes ventajas porque no estás como que soportando al jefe todo el tiempo. Y deja tú del jefe, porque te puede tocar un buen jefe y no hay pedo, ¿no? Pero... A veces no pasa, a veces sí pasa, normalmente pasan pendejos por ahí, ¿no? Ajá. Pero sus ventajas es que pues, básicamente tú eres tu propio jefe, tienes un horario más abierto, pero sus desventajas es que no tienes un sueldo estable. O sea, como puedes decir, puta, este mes me fue genial porque tuve 2 chambas por semana. Ajá. Digo, en mi caso, no sé, en el de Graf a lo mejor es una por mes y le va bien. Ajá. Dependiendo cuál sea tu área. Y de pronto, ¡pum! Y de pronto, puta, todo este mes he estado bien, cabrón, ¿no? Apenas si sobreviví. Es que la ventaja de ser así como asalariado es que sabes que puedes gastar tu límite de dinero. Dices, bueno, al fin y al cabo, lo máximo que se puede tardar en que me vuelvan a dar dinero es 15 días, ¿no? Ajá. Pues sí, cuando estuve en freelance, el que me ofreció el freelancing que estaba haciendo, así como que dijo, no, güey, va a haber chamba como para 6 meses y no sé qué. Y de repente terminé el trabajo como a los 3 meses, güey, y no hubo nada como por 4. Sí pasa, y así wey. Como que digo, güey, no necesitan nada, no, es que están en otra parte del proyecto ahorita, no necesitan nada de lo que haces tú. Digo, me lleva la chingada. Y ya, pues ahí sí me fue mal, güey. Tuve que estar buscando, pues, di clases durante estos meses. Qué bajo cayó. No, no es cierto. Pues ya ves que acepté un trabajo donde no me pagaron. Y ahorita sí como que yo bien feliz, güey, porque de verdad en esta chamba se esforzaron para pagarme el día de la quincena. Qué chido. Así de, what the fuck, man. Y me fui así, salí y así como que pues, en pinche pleno Polanco, güey, en la calle de Masaryk. Dices, güey, ¿cómo no puedo? Lo peor de todo es que dije, en la primera tienda que me encuentre algo que me interese, voy a ir a comprar algo. No mames, la primera tienda es el Tesla, güey, no mamen. Un carro eléctrico está pendejo. Mames, ¿no? El único estilo de auto que me gustaría comprarme, así por gusto, sería un Tesla. Y lo peor es que tengo la pinche Tesla, la única Tesla de todo el país, a 2 cuadras de la oficina. Qué cagado, güey. Y nada más veo los carros que sí pasan, los carros de Tesla. Estoy frente a la ventana y sí puedo ver a los Tesla pasar así en las pruebas de manejo. Y pues me dice, güey, ve y pide tu prueba. No mames, güey. El día que pida la prueba de manejo del Tesla, me voy a traumar. Te vas a enamorar de esa mamada, güey. Bueno, porque es pura tecnología. Es casi como si agarraras un iPod sobre ruedas. Es de esas cosas que dices, sé que lo quiero, pero si lo pruebo, voy a valer verga y mejor no lo pruebo. Wey, ahorita están mostrando el Tesla Modelo 3. Modelo 3, que es el más económico de Tesla y el más rendidor, lo que tú quieras, ¿no? Y es el más barato, vale más que mi casa, güey. No mames. El coche. Se está coche. Cabrón, güey. Le estoy diciendo que esa es una pinche jugada bien cruel, güey. Porque si quieres tener un carro ecológicamente consciente, tienes que ser rico. Sí. Eso significa que los únicos que tienen derecho a hacer el bien son los ricos. Pues y uno por jodido. Porque son nobles. Ajá. Y uno por jodido automáticamente es malo. Por villano. Porque no puedes comprar un carro caro que no destruya el ambiente. Eres un culero. Por otro lado hay un grupo de... ¿Saben qué? Todos ustedes millonarios vayan y chinguen a su reputísima madre. Ahora. Y los que tengan mucho dinero también. Ah, wow. ¿No sabes qué? Y a los que yo odio. Creo que en Guadalajara sí, también. Los ingenieros que adaptan cualquier automóvil a eléctrico. El que sea. Y lo hacen como por menos de 30 mil pesos. ¡Ah, Oaxaca! Convertido en un bocho. O sea, imagínate lo que pueden hacer los cabrones. ¿Y cómo cargas esa pendejada? ¿Si la conectas a tu enchufe? Tienes que tener un enchufe. Puedes hacerlo un enchufe normal, pero se tarda como 6 horas en cargar toda la batería. Puta madre. O en los cargadores, hay unos cargadores especializados que empiezan a poner como gasolineras y en eso te tardas 20 minutos por cargar toda la pila. Te cargan en putiza, ¿no? Cargan en putiza y... Oiga, ¿puedo cargar mi teléfono? O sea, tardar como medio segundo, ¿no? Revienta la chingadera. Sí, entonces sí hay posibilidad de enchufarlo directo del enchufe de pared, pero te vas a tardar un huevo. Y los otros, en el DEF hay como 7 puntos de esos. O sea, hay tan poquitos carros entre híbridos y eléctricos. Pero la ventaja es que la pinche verificación vehicular te la pasas por el arco del triunfo. Pasas frente al verificentro y dices, ¡jajaja, pendejo! Y chocas, ¿no? Pero de seguro, como es México, se van a inventar una pendejada para sacarte dinero. No sí. Verificas, pero igual te dicen la tenencia es más cara. Ajá. Pero ahí es donde está el detalle, que ya la mayoría de los estados, sobre todo los estados donde ha avanzado un poquito la política, en este estado no. No, o sea... Ya no tienen tenencia. Nosotros somos de los pocos estados donde, aunque pagamos poquito a comparación de lo que se pagaba hace 15 años, seguimos pagando tenencia. Esa pendejada. Vale verga. Vale verga. Pinche gobierno me caga. ¿Vieron la noticia de que ya aceptó el pleno de la Cámara de Senadores y Diputados? Es pendejada. Que va a haber un nuevo organismo catalogador de videojuegos mexicano. ¿Ah, ya lo aceptaron? Ya lo aceptaron. Pero no aceptaron el sin voto no hay dinero. No. Hijos de su puta madre. Pues, ¿para qué te vuelves político? Te vuelves político porque es para sacar dinero. Es la única manera en el país de obtener dinero. Qué puto. ¿Sí? Porque si quieres ser empresario, los empresarios y los políticos han puesto tantas trabas que la única manera es volverte político para obtener el capital para volverte empresario. Y si te vuelves empresario, como estás manejando mucho capital, le mueves el piso y controlas la política. Mira, me salió bien pinche inteligente cabrón. Es un pedo de dinero, o sea, mantén a los jodidos jodidos y mantén a los ricos ricos. Chinga tu madre. Está cabrón. Se pueden ir todos ustedes a rechingar a su putísima madre. Se nota que la maldad sí tiene un odio cabrón contra los políticos y los ricos. El único dinero malo es el que uno no tiene. Y cuando lo tiene se vuelve más malo, yo creo. Porque antes yo tenía fe, pero no. Si no lo tienes es malo y cuando lo tienes se vuelve peor. Porque siempre quieres más. Sí, hijos de su puta madre. Hijos de su rechingadísima madre. Váyanse a la verga. Los odio. A todos pinches ustedes. A todos los pinches funcionarios. A todos los pinches administrativos de las universidades disque autónomas que tienen que rendirle cuentas a un pinche gremio o sindicato de exgolpeadores en la época de los 80s. Chinguen a su madre todos. Ya. Ahí te llega el gremio de golpeadores de los 80, ¿no? No mames, traía ese pedo atorado, Nico. Chale, qué mal pedo, güey. Me cagan todos. Puta, a mí me cagan todos. Pinches odio. Sí, a huevo. Chinguen a su puta madre, ojalá se mueran de sí. Cáncer anal. Ah, la gran maldición. Ojalá se les pudra la cola, hijos de su reputísima madre. Saludos a todos nuestros familiares y amigos que escuchan el podcast. Ah, huevo. Y sobre todo aquellos que sí le entraron a la política o son empresarios. No conozco a nadie empresario. No, ni yo. Ah, no, sí, Mac Maxter ni si tiene una empresa. Ah. Sí, cierto. ¿Por qué se coludió con políticos? Bueno, pero sí hizo lo que pudo, ¿no? Pero ya está. Anda libre de gobierno, por suerte. Sí. me sorprende. Vamos a platicar algo que nos alegre, porque ya nos pusimos bien ásperos. Pues vamos a hablar algo de que nos alegra. Vamos a hablar de una descarga de frustración. Puta madre, güey, no mames. Descarga de frustración no, del necro, güey. De trash talk. Pues, pues la neta me caga el mundo, ojalá todos se mueran. No, no es cierto. Vi Guardians, no de Of the Galaxy, solo Guardians. La rusa. La rusa. Yo quisiera ver una rusa otra vez, pero ya han pasado 2 años. Qué mal pedo. Qué mal pedo, pero bueno. El chiste es que vi la película rusa de Guardians, esta que es de superhéroes. Ajá. Yo esperaba. Yo esperaba algo chido, ¿no? O sea, no esperaba. Pues algo así, puta, ¿no? Puta, Avengers, ¿no? Ni nada así, ¿no? Sabes que. Sabes que iba a estar más. Más culera. No culera, sino modosita, pues. Pero decías, bueno, van a compensar con una historia mamalón, algo así, algo chido, ¿no? Va a estar entretenida, va a estar divertida, ¿no? Y Nel. Nel. Es una película mala en todo absoluto sentido. En todo. Tiene pésimas actuaciones. Ajá. Pésimas. Pésimas. Pésimas. Obviamente los, los efectos especiales son muy, muy, muy por debajo de cualquier película gringa, pues, de alto presupuesto. Ah, obviamente, pues. Sí, obviamente. No están tan mal hechos, pero también se notan, pues, piteronzones. ¿Qué dices? Lo puedo pasar por alto si la trama era buena, ¿no? Porque hasta comprendo que no tienen la millonada para hacerlo, ¿no? No, por supuesto que no. Ajá. La trama es muy mala, sin coherencia, sin sentido. ¿De qué trata? Y es muy aburrida. ¿De qué pinches trata? Pues, haz de cuenta, ¿no? Están una organización llamada Chile, o Shield en ruso. Ajá, ok, va. Ajá, bueno, es un Shield en ruso, no me acuerdo ni cómo se llama. Se llama el camarada escudo. Ajá, y hay un cabrón que está robándose como material de diversas compañías, ¿no? Y para crear como algún plan maligno. Nah, como bombota, alguna pendejada, ¿no? Ajá. Y pues estos güeyes, los Shield rusos, pues saben que existe un proyecto llamado Guardians, ¿no? Uh-huh. Que era básicamente que este güey que se está robando las cosas había creado un suero para hacer sus metahumanos. Uh-huh. Y después, por rencillas con otro cabrón, vale verga, explota el lugar, a este güey. Pues en vez de morirse, pues obtiene poderes. No mames. Pero se deforma y está hasta la madre de todo y quiere venganza, ¿no? Por estar robando tinta. Ajá, de impresora. Y a estos güeyes, que tienen poderes, que él había usado como conejillos de indias, pues andan ahí por el mundo, pero ya nadie sabe dónde, por dónde, ¿no? Uh-huh. Y pues básicamente, pues la Shield esta se dispone a buscarlos para que les puedan ayudar a detener a este cabrón. Y pues básicamente eso, ¿no? En unas escenas muy anticlimáticas se reúnen a todos en chinga y te presentan sus poderes, ¿no? Que ni me acuerdo cómo se llaman los cabrones, pero era Rocco Piedroso, que era el güey que podría manejar las rocas. Rocco Piedroso. Estaba Mamaloso, que era un oso mamado. Un güey que se puede volver un oso mamado. Estaba Se llamaba más bien Pedro, pica piedra. Qué. Bueno, estaba estaba culo mojado, que su poder es la vieja super buena, está super buena. Porque es rusa. Se avienta al agua y se puede hacer invisible en el agua nada más. O sea, es invisible cuando está en el agua. Sí. ¿Se acuerdan de esa película de Mystery Men en el que había un güey que se podía hacer invisible cuando nadie lo veía? Sí. Lo peor es que hasta filosóficamente es un pedo bien espeso. Estaba culo, ¿no?, mojado, y estaba Ninja Gaiden, ¿no? Que es un güey que, pues, como ven en los trailers, con las espadas curvas. Las espadas, ¿no? Como que avanza a velocidades vertiginosas, ¿no? Y corta todo. Y corta todo. Entonces estaban Ninja Gaiden, culo aguado. Digo, culo mojado, Rocco Piedroso. Rocco Piedroso. Y Mamaloso, ¿no? Mamaloso. Y dicen, pues sí, órale, sí nos reunimos y la chingada, culo mojado tiene amnesia, entonces no sabe qué pedo con su vida. Y ya estos güeyes le dicen, pues la verdad, pues es que pues fuimos experimentos y tú y Mamadoso, pues se daban sus aquellitos, ¿no? Uh-huh. Ameño. Y detienen, y ya intentan detener a este cabrón que está medio power son. ¿Qué hace el malo? Puede controlar máquinas y está súper mamado. Puta madre, porque siempre a los malos les tocan los poderes más chingones. Y Y pues básicamente, la verdad, no lo derrotan. O sea, esos güeyes no lo derrotan bien. Terminan casi casi entreteniéndolo hasta que llega una bomba y los mata. ¿A todos? No, a ese cabrón. Y al final, aparte de que, pues te digo, está muy anticlimático, como que, ay, sí, somos amiguis, no, no somos tan amiguis, ay, sí, lo hacemos, somos no lo hacemos, bueno, amigos, sí lo hacemos. Amigos, así de la nada, se les inventa que entre todos pueden sacar casi como una genkidama, ¿no? O sea, se pegan todos, ponen sus manitas enfrente y sacan un, como Hadouken, pues. ¡Hadouken! Y ya, ¿no? Entonces, así como de, ah, pues, órale. Mala, muy mala actuación. Está muy culera. Está muy culera, güey. La neta, no está chida. O sea, yo sí esperaba que, pues, que estuviera decente, ¿no? Que estuviera, pues, al menos simpática para que se volviera una de esas películas de nicho que a lo mejor dices, nunca va a haber una segunda parte. Pero va. Pero valió la pena. Pero valió la pena, como John Wick, ¿no? Que dices, Que no sí tuvo su segunda parte. Ajá. Sí, pero que dices, ah, no mames, no esperaba gran cosa. Y resultó ser una buena película, ¿no? O cosas así, como Fast Red o cosas cuantas madres así, ¿no? Pues esta no, esta está muy pinche. Está bastante pinche, la verdad es que no. Hubo una parte donde me dormí como 10 minutos, 15. Luego me desperté, después como que Madame Toilet se durmió otros 15 minutos por otra parte. Y no, güey, o sea, no termina de cuajar la película, simplemente no. Y las actuaciones son pésimas, pésimas. Es como si pusieras en una película, salvo por... Bájale eso, güey. Le estoy bajando y la pendejada no quiere bajar. Estoy así de... Básicamente es como si le pusieras en una película, salvo por Rocco Piedroso, que creo que es el que actúa menos chafa de todos ellos. Rocco Piedroso. Menos chafa, o sea, no mejor, menos chafa. Menos chafa es como si pusieras a pura Sol Saldaña actuando en Guardians of the Galaxy, güey. Ah, no, pues órale. Entonces, no, güey. Pinche película fea, güey. Tiene un 3, güey. Así, no lo vean. Súper pinche bajito, así de por favor, aléjense. Aléjense más de eso. O sea, va a salir en México en Cinemex. La van a traer doblada y subtitulada y la mamada y media. Ah, pues como ahorita han tenido como éxito con esos estrenos exclusivos, ¿no? Que ellos se dedican a la distribución y trajeron, exacto, por ejemplo, la de Godzilla. Trajeron varias cositas de Japón, de animación y un chingo de cositas raras, ¿no? Ey, o sea, no es para hacerle boicot al cine, porque realmente no tengo problemas con el cine. Pero con la cadena del cine. Pero pues no la vean, o sea, no vayan a gastar su dinero en eso. Es muy mala. Neta, no la vean. No la vean. Esa es mi descarga de frustración. No vean Guardianes. No. La rusa. No vean los Guardianes rusos. El amor. A huevo. ¿Quién es el güey que tiene una espada como de electricidad que es como un... Es Rocco Piedroso. ¿Es Rocco Piedroso? O sea, también tiene. Ah, sí, porque controla las piedras y eso, pero al final le dan el látigo piedra y ya se dedica a eso, ya no usa su poder de piedras. Entonces, ya nada más se dedica a latiguear gente. Ajá, el cual se lo rompe luego el villano y ya no sirvió de nada. Y ya se van, huyen y hacen la genkidama, bueno, el Hadouken. Y ya no usa sus poderes de Rocco Piedroso. No, o sea, así de malo es. Qué mal pedo, porque el tráiler sigue siendo bastante decente. Sí. Exacto. Y dices, no mames, o sea, voy a ir a ver pura fucking acción, ¿no? Pues yo les traigo una recomendación de la semana. Yo les traigo amor. En esta ocasión decidí ir a una de esas librerías de Dalsim. Ah, sí, de su compatriota del Dalsim. De su compatriota del Dalsim, pero que sí, pelea chingón. Y decidí comprarme un super libro de Neil Gaiman. Se llama El primer día de escuela de Chu. Ah, no mames, ¿quién es Chu? Es un panda que hace achú. Ay, qué pitero. Eso me sorprendió mucho porque el otro día estaba pensando. A mi hija lo obligan a... Bueno, no lo obligan, pero nos piden de favor que... La obligan. Que intentemos leerle todos los días algo en las noches, ¿no? Para conservar esa linda tradición que no es mexicana de leerle a los niños una historia antes de dormir. Pues resulta que pues hay que poner la listita de las cosas que se les dé. Y yo dije, pues, ¿cuánta gente realmente pone autores importantes en su listita, ¿no? Yo decía, yo quisiera que mi hija leyera algo ya de un autor de renombre, de los máximos del siglo XX, pero ¿cuántos de esos grandes autores de novela del siglo XX pues, han hecho cuentos para niños? Y fue cuando me acordé que Neil Gaiman sí lo hace. Entonces, es la parte que a mí sí me gusta de Neil Gaiman, que sí escribe novelas para niños, para adolescentes, para adultos, cómic, lo que quieras. Y tuvo una etapa en la que yo creo que por sus hijos decidió escribir uno que otro cuento infantil. Esos que son nada más para pues para leerles en la noche, que sea algo sencillo y vayan aprendiendo conceptos. Entonces hizo esta pequeña serie de libros, que nada más lleva dos, creo, que son los libros de Chu, que es un pandita que cuando estornuda, estornuda en serio, ¿no? O sea, destroza todo. O sea, tiene poderes mutantes. ¡Panda! Entonces, el primer libro se llamaba El Día de Chu. Y este que pude comprarle a mi hija en la tienda del Dalsim. Ahí está, no, muy bonito. Porque no encontré el primer volumen. Es El Primer Día de Escuela de Chu. Que es más bien, ya después de que te presentan a Chu, te advierten que va a ser su primer día de escuela. Tiene unas ilustraciones de Adam Rax muy bonitas. O sea, realmente se ve como esos libros bonitos de cuentos que te presentan luego en los animes, ¿no? Así como que cuento europeo de para niños y esas cosas que nunca ves en México. Y dije, ah, mira, sí existe. Y por suerte en la librería luego les pregunté por el libro y supieron decirme del libro. Sí, sí, sí. Entonces, está muy bonito. Este es un hardcover. No lo pueden ver, pero las ilustraciones de Adam Rex están hechas como que... ¿Crees que sí? ¿Es como óleo? Pues tiene un aspecto de óleo, pero pues ya, güey, todo se hace con Photoshop o con Painter. Pero sí, parece como tradicional. Está muy bonito, o sea, no es una onda muy abstracta. Y más que nada es del miedo que tiene el pobre Chu de si lo van a querer, si va a poder conseguir amigos en la escuela, si lo van a tratar bien o lo van a tratar mal. Y el libro es por lo que acaba una escuela donde hay más animales, como Zootopia. Ajá. Y cada uno se presenta y le muestra a Chu qué es lo que él hace, ¿no? Entonces, yo soy una jirafa, agarro cosas que están muy arriba en los estantes, bla, bla, bla. Y todos se presentan y él simplemente al final estornuda. Y está eso, cabrón. Eso es lo que yo hago, ¿no? Yo estornudo. Entonces al final regresa y simplemente dice, sí, me fue muy bien en la escuela. Tiene tan poquito texto que yo creo que ese libro lo escribió Neil Gaiman en una servilleta. Sí, y sí. Ya nomás le dijo, ilústralo. Aquí tiene $1,000,000, señor Gaiman. Lo he hecho de nuevo. Pero ponle, fuera de bonito, Gaiman, no me imagino a alguien más, aparte, no sé, de Oscar Wilde. ¿Oscar Wilde? Sí, que haya escrito cosas para niños. ¿Oscar Wilde escribe cosas para niños? El Príncipe Feliz. ¿Es Oscar Wilde? Sí, el de la estatua que le quita. Ajá, el de la paloma que le quita las joyas. ¿Es Oscar Wilde de mi tocayo? Déjate, digo, según yo sí. ¡Ay, cabrón! Yo me acuerdo que ese es también así de un escritor. Entonces, Oscar Wilde es el más grande escritor que jamás ha existido. Junto quizás con el Marqués de Sade. ¡Qué loca! Y yo creo que... ¿Quién más? Y con Julio Cortázar y Miguel de Unamuno. ¡Hell yeah, man! ¿Sí es de Oscar Wilde? No mames, ¿es Oscar Wilde el Príncipe Feliz? Sí, de la estatua. ¿Es? ¿Aún lo tenemos por ahí? No sé, deja buscarlo porque se lo puedo llevar ese a mi hijo. Ese cabrón es... Y Neil Gaiman, o sea, a mí me parece grandioso que Neil Gaiman se dé el tiempo de... Y se nota que tiene cierto amor por los libros infantiles, porque es que también salió en esa serie de los gatitos. La de Kaiju, ¿no? De que le enseña a una niña a escribir Arthur, cuentos. Kaiju es otra cosa. Arthur, ¿no? Arthur, sale. Que les enseña... Y sale el pinche Neil Gaiman como un gato. En la caricatura. Aparte de que salieron los Simpsons en los que les roba su libro. Ah, está bien, Peter. Y que dicen, no, está bien divertido. Neil Gaiman se nota que se divirtió un chingo. A mí me cae bien Neil Gaiman porque aún no chochea. Y ya se ven los personajes chidos. Sale Neil Gaiman, sale Alan Moore. Y salen en las temporadas piteras de los Simpsons. ¿Dónde estaban hace 17 años que se dejó de hacer buenos Simpsons? Solo les faltaría, ¿sabes quién? A Frank Miller para que salieran los tres que escribieron los grandes números de Spawn. ¿No? Que salga Todd McFarlane. Pero pues yo sí se los recomiendo. Aquí lo publica Océano Travesía. Océano. La editorial es Océano y Travesía es como el subsello. Está muy bonito, de estar rondando en $200. Y les juro que lo encuentran en Amazon, en la tienda de Dalsim, en digital, en físico. Creo que también ha de estar en iTunes. Pero la... pero les puedo asegurar que no pasa de 200, pesos. Y la verdad, los niños, que es algo que me estaba diciendo mi esposa, como que le tienen un poquito más de aprecio a tener el libro físico. Me sorprende. Sí. Me gusta que los niños como que llegan a tener. Es que dice, es que le he leído muchos digitales, pero le llama más la atención a la niña. Pues, tenerlos así. Tenerlos así. Está chido, está chido. Porque también le compramos uno de la Reina de las Nieves. Se entretiene más, entonces por eso decidí comprarle el físico. ¿Y ya leyó Taliesin el galés de Laszlo Barbasovsky? Sí, yo también. ¡Hell yeah! Ya se lo hemos leído como 3 veces. Con la bruja Keritwin. Sí, sí, sí. No, se traumó con ese libro como 2 semanas. ¿Sí? Sí, por varios de los conceptos que tiene. Sobre todo cuando se come al... Se come a Taliesin. Y se embaraza. Y se embaraza, entonces como que ella está muy en el mood de dónde vienen los niños. Entonces se volvió así... loca con el concepto. Dice, mira, no mames, va a tener un hijo. Ajá. Que se comió cuando se convirtió en un gusano y en una gallina. Sí, un día hablamos de Taliesin el galés de Laszlo Barbasovsky. Perdón, es un trauma de la niñez que tengo. Me regalaron ese libro, no sé por qué, y ahí lo guardé, está chingón. Está bueno. Pero para que el necro se anime, vamos a ir al tema de esta semana. Pero si acabo de reseñar un libro, espérate, de Neil Gaiman. Está chido, se oye cagado. ¿No hay más secciones? A ver, déjame ver. Me imagino, Freedom no tengo. Freedom. Ah, yo, no. ¿Qué podcast va a salir esta semana? El de Guardianes. Guardianes. Ah, yo hubiéramos anunciado que Tom Bentley va a estar en descuento el 5 de mayo. ¿Hasta qué día va a estar? Va a estar del 5 al 15 de mayo. 10 días en descuento. Aunque me dicen que... ¿O estuvo? No, va a estar. Bueno, a mí me dijeron que lo ampliara todo el mes. ¿Cómo ven? Sí, ya. Bueno, ahorita lo edito. Creo que no hay bronca. Así que si ustedes son de esos culeros que no han comprado su implante, no hay pedo. Porque, ¿qué creen? Ya va a estar en descuento en Steam. Y además, si nos van a ver a la con que vamos a vender códigos ahí mismo, por si no tienen tarjeta de crédito, débito, lo que ustedes quieran, vamos a vender codiguitos de Son Pantly, de Steam. Va. De hecho, descubrimos que es completamente legal. A huevo. Lo cual es raro, pero bueno, va. Y se os vamos a vender un poquito aún más barato que el descuento, capaz. O sea que si ahorita va a estar en descuento en 100 pesos, a lo mejor si van ustedes a la Conque, o si fueron, porque para cuando salga este podcast ya habrán ido a la Conque. Va a estar más barato. Les vendimos más barato el juego, como en 90 pesos, yo creo. 10 pesotes se ahorran, cabrón. 10 pesotes. 110 pesos en total si lo compran en la Conque. Va. Va. Así va, que mochense, que somos pobres. Muy pobres. Muy pobres. Ese fue el anuncio de la maldad que quiere más dinero. Pues al menos recuperar lo que invertimos. A huevo. ¿Ya? Pero bueno. Bueno, dejamos hablar, putines. Alégrate, necro. Perdón, es que la vida pesta. El día, en esta semana, ¿qué vamos a hablar? Pero mira, hasta me emociono porque aunque la vida peste, pues no mames. La deja de pesar en algún momento, ¿no? O ya pesta. Pues teóricamente no tiene por si tú también no haces el esfuerzo, ¿no? Entonces, mientras tú hagas el esfuerzo, lo más probable es que la vida deje de apestar, por lo menos para ti. A huevo, sí, por sí, supuesto, sí. Por supuesto. Mira, hay momentos grandes, arriba y abajo, ¿no? Así que no hay pedo. En este momento no estoy chido, pero no hay bronca. Yo me debo a mis pinches fans. Bueno, solo tengo uno o dos. Pero quieranme, culeros, quieranme. Así tienes como cinco. Que no te escriben ya siempre, pero sabes que te escuchan. Sí, el necro es el único que se ha vuelto brother, ya ni cuate, brother de algunos fans como el pinche Iki o el David León. Sí, que hasta lo invitan a su casa y se va de peda con ellos y todo el desmadre. Es que, güey, yo sí soy bien... ¿A nosotros cuándo nos han invitado a algún lado? No, lo que pasa es que a mí sí me caen bien Iki y sí me llega a hablar. Y David León me escribe menos porque no soy exactamente de su estilo de persona. Ajá. Y lo entiendo, ¿no? O sea, soy más aburridón. Pero sí, o sea, me encantan los fanses que tenemos porque la verdad sí se meten mucho luego en el pedo, güey. O sea, ahorita cuando estaban diciendo, me acuerdo quién, creo que de Perú estaban escribiendo del video, que por cierto, gracias por los comentarios en el nuevo video de Madame Toilet. Qué sea, putazo de sabor. Nos vamos a apurar por sacar más videos de qué putazo de sabor este año. O sea, no les prometemos, vamos a sacar 20. Pero pues, los que se puedan, ¿no? Y de cosas que les van a cagar, güey. Que les van a gustar porque van a ser cosas sacadas de sus series, películas, cómics, libros favoritos. Esperemos, si no, alguna pendejada que se nos ocurra, como el Bubulu Brownie. A huevo. Que la única razón por la que lo pusimos es que qué pinche sabroso estaba. ¡Ay, qué rico el Bubulu Brownie! No, mames, ahorita que me acordé cuando lo comimos, hasta la maldad estaba babiando. No mames, yo no me lo pude acabar, güey. Empecé a ver en blanco y negro y dije, no mames. me va a dar un pinche coma diabético si me acabo una puta rebanada. Ah, es que el brownie estaba riquísimo y con el pinche... Lo único que sabes que era difícil... No, con el bombón, güey. Sí. La combinación me mataba, güey. Lo malo es que sí necesitabas como que cuchillo y tenedor para partir bien el bombón, para poder agarrar un bocado con los tres. Ajá. Pero si lo lograbas, güey, decías, no mames, estoy en el cielo del dulce. A huevo, con angelitos y hadas de azúcar. Sí. A huevo. Dame un pedacito. Ya, no sé. A mí no era el Bubulu Brownie, fue por un Bubulu. A huevo. Pues órale. Pues esta semana, en el Saga Fucking Podcast, vamos a hablar de Marvel vs. Capcom Infinity. A huevo, porque nos estábamos tardando, ¿no? Ahora sí, creo que ya salió el segundo tráiler, ¿no? Sí, salió un segundo tráiler. Bueno, pues esta semana, como el necro estaba ahí, No, fue la semana antepasada. Ya no, sí fue esta. Antepasada para ustedes, sí fue. Ajá, sí. Bueno, salieron el pinche tráiler del anuncio de Ultron con Sigma y el desmadre, como un poco más de lo que va la historia. Posteriormente salieron ya más noticias de pues que va a traer la edición especial, la edición más pinche mamastrosa. Y qué DLC va a traer, porque pues Capcom son culeros. Y y pues videos de gameplay, ¿no? Que no se había mostrado mucho. Ajá. ¿Quién sabe por qué? Porque además ya se había marcado que el juego va a salir bien pronto, va a salir en 4 meses. ¿4? Pues sale el 19 de septiembre, ¿no? Entonces dicen, ah, chinga, sí, abril, mayo, junio, julio, agosto, bueno, 5 meses, ponle. Entonces dice, ah, cabrón, ya viene muy rápido y de hecho no habíamos visto realmente gameplay, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a salir los videos. Yo tengo un poco unas dudas, que no sé si pudiéramos hablar en ese momento. Ajá. Y es que para mí la verdad, bueno, está bien, lo importante es el gameplay, ¿no? Ajá, sí, claro. Pero no voy a negar que, siendo relativamente sencillo para que un juego se pueda ver bonito con shaders y lo que tú quieras, a mí se me hace que el juego se está viendo abiertamente feo. Ajá. O sea, para mí se ve feo. ¿Y sabes cuál puede ser la cuestión? Bueno, se ve que están reciclando ya descaradamente los modelos del juego pasado. Uh-huh. O sea, Thor, Chris Redfield, Strider, Hulk. Sí. Los ves y dices, ah, ok, son los modelos y las animaciones del anterior juego. Eso es más claro que el agua. Ajá. Están ahí, ¿no? Pero sí me preocupa el hecho que cuando ves el shader se ve que es un shader realista. O sea, y quieras o no, los anteriores juegos pues o eran en 2D. Ajá. O cuando hicieron de Marvel Capcom 3 dijeron, bueno, pues le vamos a poner un shader, un cel shader, ¿no? Y funcionaba muy bien. Hasta la fecha ves el Marvel Capcom 3 y se ve muy bien. Ajá. Curiosamente no ha envejecido casi ese juego. No. Y ya tiene 5 años que se presentó. Entonces ahorita 6 y medio, de hecho, ya tiene un buen rato. Y ahorita veo eso y se me hace como muy poco inspirado, ¿no? Así de, bueno, ¿por qué no le ponen más feeling? O sea, para mí se ve como muy ordinario son. Uh-huh. Entonces digo, pues, métanle, ponche, cabrones, que se vea más bonito. Sí. ¿También sabes que tiene que ver un poquito con el concepto de que están con el nuevo motor? O sea, sería el primer Marvel Capcom que estuviera en Unreal. Pero pues en Unreal cualquier cosa se ve bonita, ¿no? Ya. Yeah. Hasta nuestro juego en Unreal se veía bonito. Un pinche. El Springfield se veía muy bonito. ¡Necro! Sí, mira, no me quejo tanto en el aspecto de. De que los personajes sean similares al juego pasado, ¿no? Dices, en cierta forma está bien, porque si los cambias mucho, se van a quejar. Ay, es que a mí me gustaba cómo estaba más el otro Thor y la chingada, ¿no? Como nos pasó con Jill Valentine. De que pasó del 2 al 3 a hacer algo totalmente diferente y la del 3 está muy caca, ¿no? Es que ahí sí la cagaron. Sí. Entonces digo, ok, no hay bronca. A lo mejor si había cosas que no funcionaban del personaje las podías cambiar. En Hawkeye parece que sí le cambió un bastantito más. Y lo vuelven muy afín a cómo se ven las películas. Exactamente. Y a los cómics de Ultimate. Ajá, pero bueno, Ryu siempre ha sido Ryu y no va a cambiar su forma de pelear, ¿no? Y creo que Ryu en todos los Marvel Capcoms siempre es el mismo. Salvo por unos dos cosas que le cambian, o le aumentan, o le quitan, lo que tú quieras, pero en general siempre es el mismo. Curiosamente, el Ryu sí se ve que es como el modelo del Street Fighter 5. Ajá. Igual que la Chun-Li, que sí se ve como distintón. Pero mira, también es el estilo de Capcom, ¿no? O sea, Capcom es reutilizar assets siempre que puedes. O sea, por eso sus juegos siempre son así como que intentando. O sea, ¿cuántas veces no reutilizaron los sprites de Morrigan? Ah, sí. No, sí, hasta el puto hartazgo. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, ahí hay dos vertientes, ¿no? Dices, habrá quien diga, qué chido que no los muevan, y habrá quien diga, pues métanle más cositas, ¿no? Pero en general, como sí dices, también yo siento que el juego se ve un poquito de nivel más bajo de lo que uno hubiera esperado. Uh-huh. Ajá, ahí sí estoy también totalmente de acuerdo. Y no es como que estemos muy early in development, va a salir dentro de nada. Sí. O sea, si te puedes pensar técnicamente, si lo pensaras en sistemas de ventas, prácticamente en un mes debían estar mandando el master para impresión. Ahí está. O sea, lo único que nos dice es que ese juego, por lógica, el disco que tú tengas, van a estar un parchezote el día de estreno, güey. No, sí. Espero también que Capcom no la vaya a cagar y no nos vaya a poner, no sé, un modo, ya sabes, el modo arcade y todo eso, y que va a decir, no, estamos enfocados en el gameplay online, así de chinga tu madre, Capcom. Sí. Y bueno, también de lo visual, pues quieras o no, ¿Quién sabe? Siento que nos van a dar casi casi como el pinche juego crudo y mételo al horno, güey. Digo, quieras o no, King of Fighters un poquito le pasó eso, pero se les justifica por tanto contenido. Pero ya ves que también cuando salió se veía feito. Ajá. Pero sí, sí sacaron su parche de, ¿sabes qué? Ya arreglamos los materiales, las luces, y ahora se va a ver más bonito, y se terminó viendo más bonito. Claro, claro, por supuesto. Pero es que es un feo antecedente cuando ya llegas tú como como de programador de juegos y le demuestras a las otras compañías de juegos que te pueden perdonar eso, o sea, que no tengas los shaders ni los materiales bien el día uno. Estás dejando que ya todos los demás hagan lo misma mamada, güey. Es como cuando también empezaron con los parches de día uno. Antes los parches salían al mes. Ahora llegas y el juego ya tiene parche, güey. Ahorita me sorprendió que tu Last Guardian de verdad no ocupara parches. O sea, es la primera vez que veo un juego de esta generación que no ocupa parche. Que no ocupa parche. Desde el principio. Desde el primer día. Ah, eso y el de The Wolf Among Us. Mérito. Lo jugué, no me pidió parches porque ya era la versión final. Pero de que necesitaba parches, güey. Ah, huevo. O sea, no, el peor es que no lo hicieron. Sí, ah, sí, sí. Lo malo es que no lo hicieron, o sea, nunca te cumplen. Hacen, no le ponen parches, está culero el juego. Le ponen parches y día uno y aún así. Pero pues sí. Pero bueno, por otro lado, sigue siendo un Marvel vs. Capcom. Es una saga que nos agrada aquí en la saga. Un porque chingo. Saga. Porque hemos jugado todos los pinches juegos. Ajá. Y pues en cierta forma nos emociona bastante, ¿no? A huevo. Ajá, mínimo, pues a mí yo sí se me para la riata y cosas así, ¿no? Entonces no hay pedo. Ya sí mojochón, ¿no? Sí, ya sí mojochón. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Nos muestran este tráiler. Yo tengo que usar pañales durante esos días del lanzamiento. A huevo. En este tráiler nos muestran cómo Ultron está hablando con Sigma, que ya lo veíamos venir desde el primer tráiler, con solo la sombra. Y pues ambos, pues ya coinciden, ¿no? Era como muy lógico, coinciden en sus ideales de que la vida biológica debe dejar de existir, porque pues básicamente es lo que hacen, ¿no? En sus respectivos universos. Y dicen, pues mira, yo soy un virus, tú eres un robot, básicamente nos podemos fusionar, aunque los dos somos machos, pero pues no hay pedo. Somos, ya es otra época, somos más contemporáneos. A huevo, ¿no? Entonces, pues básicamente eso pasa, ¿no? Se fusionan a Ultron y Sigma. Se fusionan. Y hacen a Ultron Sigma. Puta, qué nombre tan original. Lo peor es que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, pero pues no sé, lo hubieran puesto Ugma. A mí me gustó, no. Aunque espero que lo escriban como Ultron y solo el símbolo de Sigma y no Sigma como Ultron Sigma. Sí, aunque pues igual pudieron haberle puesto otro nombre diferente, pero bueno, eso es una mamada. Ultron, ¿no? No, digo, podrían no combinar sus nombres, ¿no? Ponerle Void, ¿no? Vacío al cabrón. ¿Por qué? Porque pues va a crear un vacío. Bueno, mamá, sí, un nombre mamalón que diga, ¡ay, no mames, güey! Pero bien. Pues ese es lo de menos. Está bien. Ajá, y pues ya, ¿no? Pues dice, ¿sabes qué? Pues estamos, vamos a desmadrar los dos universos. Porque chinga. Para crear uno para nosotros. Y pues ambos héroes de los. Bueno, habían dicho, ambos universos, sus héroes tienen que hacer algo al respecto. Motherfucker. Entonces, pues se ve ahí a Hulk, a Thor, a Hawkeye, a Chris Redfield, a Chun-Li. Capitán América, Mega Man. Rocket Raccoon. Iron Man. Capitana Marvel. Y Ryu. Y Strider. Exacto. O sea, ¿cuántos ya están entonces asegurados? Creo que 15. Ajá. Bueno, son por pares, tiene que ser un número. No, falta uno de Capcom, se mostró uno menos de Capcom. Ajá, no. Ay, no mames, no están... nunca habían hecho eso. Ajá. La verdad, hablo en serio. Están tan machados todavía, pero creo que están así, ¿no? Ajá, sí hay uno menos de Capcom. Porque mira, en el primer trailer se había presentado a Ryu y a Mega Man. Por parte de Capcom y por parte de Marvel se había presentado a Iron Man y a Capitán Marvel. Luego en este tráiler se presenta a Hulk con Chun-Li, a Chris Redfield con Thor. No, con Hawkeye. A Thor con Strider. Ajá. Y se presenta a Ultron solo. Aunque también te dicen que obviamente va a salir Sigma solo, ¿no? Ajá, se presentan a Ultron solo, pero bueno, te lo presentan con Sigma, si tú lo quieres ver así, pero sí sale el Rocket Raccoon solo. Porque solo sale en una pequeña escena. No se ha mostrado su gameplay, ni mucho menos. No. Ni se ha hablado más de él. Entonces, en teoría, digamos que el Rocket Raccoon es el que está de más por parte de Marvel y nos ha dicho algo más de Capcom. Pues de Marvel lo que podemos presuponer al menos es que también va a estar Spider-Man. Sí. Lo más seguro. Porque, pues, y Wolverine. Ese ahí sí lo dudo. Bueno, que ahorita quedó muy claro y han cumplido su palabra, que dicen, bueno, queremos que el juego tenga mucho del appeal y se agarre de lo que es la campaña del universo Marvel cinematográfico. Ajá. Para empezar, pues que regresen las gemas del infinito, no como homenaje o nostalgia al juego de Marvel Super Heroes, que era de por sí muy bueno, sino por las películas. Las películas, ajá, como promoción. Pero ya tenemos la jugabilidad de las gemas, ¿no? O sea, pero se ven, las cambiaron, porque además, por ejemplo, yo te puedo decir que yo tengo una idea de las gemas en base a los colores del juego, porque fue la primera vez que yo tuve un acercamiento. Ajá. Y ahorita las gemas están de acuerdo a las películas. El ejemplo más clásico. Para mí la gema del alma es verde. Y a mí no me cuentan de otra manera. Y aquí es la del tiempo. Y aquí es la del tiempo. Entonces digo, chingada madre. O por ejemplo, la del poder para mí era la gema roja. Y aquí te dicen, no, la de poder es morada. Uh-huh. Como en Guardianes. Y dices, puta madre. Uh-huh. La de Mind para mí era turquesita, azul clarito. Pero ahora en el nuevo universo es la amarilla. Ajá. Que en los juegos pasados era la de la realidad. Ajá. Pero aquí la de la realidad, creo que es la que no ha salido, creo, en las películas. No, no ha salido. La reality no ha salido. Probablemente salga en Thor. Ajá, y algunas. Bueno, la de la realidad va a tener que ser un pinche poder todavía más mamalón, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y pues bueno, pues básicamente eso es lo que se ha mostrado, ¿no? Se ha mostrado el gameplay y todo el desmadre. Y pues esto ha causado diferentes reacciones. En particular se invitó a un grupo de periodistas, entre ellos No La Saga. Qué mal pedo. Ajá, a jugar el demo de Marvel vs. Capcom Infinity con los personajes ya presentados. Solo podían jugar en modo versus. A huevo. Y pues bueno, muchos ya han dado sus opiniones. Dentro de estas opiniones, pues la mayoría coincide que está muy overpago. Bueno, que están como muy over the top. Ajá. Hulk, Hawkeye y Ultron. Ajá. A huevo. Ajá, que son así como que de pronto dices, se sienten muy rotos, ¿no? Ajá. O sea, más arribita que los demás. Y en cambio dicen, por ejemplo, Morrigan en este juego, como que le acortaron mucho el rango y como que le cuesta y le hicieron como medio lenta y como que le cuesta trabajo acercarse a los monos, ¿no? Un huevo. Ajá, echar putazo. Y Thor se siente muy lento, dicen. Entonces, pues no sé si dices, bueno, okay, son detalles técnicos que aún se pueden resolver. Sí. Y esperemos que Capcom los resuelva, ¿no? Yo incluso creo que pues por esto mismo hacen esas. Sí, pues por ejemplo, a los que les fue muy bien con esas madres, aunque lo hicieron en beta abierto, pues por ejemplo, fueron los morros de Netherrun cuando sacaron los betas de Injustice. Entonces también regalaron códigos, podías jugar el juego creo que 2 días en puro online, match online, y pues obtuvieron una cantidad de idiota de back de información de retroalimentación, y el juego creo que dicen que va por buen camino por eso, ¿no? Entonces sí, por lo que decía el Graf, el problema es ese, que han dejado bien clarito que aunque los Hombres X pues son el elemento más reconocible del crossover, porque de hecho ahí nació, porque el primer juego que hicieron fue X-Men Children of the Atom y el primer crossover fue X-Men Street Fighter, pues ahorita les valen verga completamente porque no tienen los derechos. Entonces los X-Men ni sus pinches luces. Y si acaso, como ya dijeron, saldrán 1 o 2 y como contenido descargable. Uh-huh. Que mira, si sí hay cosas que puede ser que ellos quieran decir, no, pues es que esté basado más en las películas y la chingada. Pero, a mí en lo particular se me haría una muy mala jugada, porque quieras o no, Marvel en películas es un desmadre y en cómics es otro. Sí, y en cómics, aunque los derechos están divididos, en cómics no. No, no, no. En cómics los derechos todos son de Marvel. Todo y cada uno de los personajes son de Marvel. Y si no metes, por ejemplo, un Deadpool o un Wolverine, pues hay gente que se va a encabronar porque la gente ahorita está comprando Deadpool y Wolverine. A mí no me gusta Deadpool, pero la gente está comprando Deadpool. Ok, güey, vas por la mayoría, ¿no? También. Júralo. Y de nuevo, como esos güeyes también tienen, no por los cómics, yo creo que ahorita los cómics ya es lo que les importa menos a Marvel. Sí. Porque de donde está saliendo el dinero es de las películas. Pues sí. O sea, mira, están ganando millones. Entonces, nada más para cerrar eso. Ahorita, ¿cuál fue la película más exitosa? Pues fue Deadpool. O sea, es la más exitosa de todo X-Men. O sea, y además Deadpool pegó un chingo en el juego pasado. O sea, sí, ese güey no lo quitan, pero ni operados del cerebro. Y mejor aún, lo sacas en DLC y sacas dinero extra. Claro. Entonces yo siento que Wolverine y Deadpool van a ser así obligadísimos y además obligadísimos como, como DLC. Sí, pero sí, como dices, van a bajar la cantidad bastante de Hombres X. Sí. Y van a aumentar la cantidad de Avengers. Lo que pasa es que sí, como Marvel Capcom es una franquicia noventera, o sea, en general, y los noventas fueron de los Hombres X, igual que los ochentas, uh-huh. Ese fue el mayor problema, que la mayoría de los problemas para los que no tanto para los que son aficionados a Marvel o a Street Fighter, sino para los que son aficionados a Marvel Capcom. O sea, estamos hablando, hay aficionados a ese grupo de juegos en particular, sí les cuesta trabajo pensar que les van a quitar personajes. Dicen, ¿cuál es la razón por la que están quitando a los personajes de X-Men? Dice, sí, no están fraccionados para videojuegos o para otras cosas ya los personajes de Marvel. O sea, sí puedes poner a un Wolverine. Digo, ya desde que había salido el Ultimate Marvel Capcom 3, había Hombres X y ya existía esa fragmentación de personajes. Claro, por supuesto. El problema que tiene Marvel es que mientras esas franquicias sigan en cine, que es de donde sacan más dinero hoy en día, sigan estando del lado de otra compañía, se están intentando dar el lujo de hacer, de darles menos publicidad o volver los personajes extremadamente secundarios, si pueden. ¿Para qué? Para que no haya tanto material de que promocione esos héroes. O sea, que Marvel no quiere promocionar esos héroes para apoyar a las compañías. O sea, ya tiene el trato y sí gana dinero. Marvel gana dinero de las películas de Hombres X. Y no crean que los cómics de Hombres X que se vendan les gana dinero Fox, porque mucha gente parece creer eso. Que es una pendejada. Que es una pendejada. ¿Qué es lo que pasa? Por lógica, si de las películas de Marvel Studios ganan 99%, 90% del dinero los de Marvel, suponiendo, de seguro es como 70%, de las películas de Hombres X y del Hombre Araña estaban ganando 30 o 20. Uh-huh. Entonces, eso es lo que pasa, que dicen, güey, si nosotros tuviéramos esas franquicias, ganaríamos más dinero. Es la única razón. Y lo han hecho con personajes que ahorita han podido eliminar. No lo hacen con el Hombre Araña porque eso ya es una reverenda mamada. No puedes quitar al Hombre Araña. No. Pero los Hombres X, como tuvieron a los Vengadores, los están rebajando. Los sí, están bastante, sacando del canon. Bastante. Y por eso en esta década casi no hay Hombres X. Y a los que... Y sí duele. O sea, porque antes los 90s estaba lleno de Hombres X. Pero es eso. O sea, simplemente quieren dejar de darle publicidad a los personajes de las franquicias Fox, que ya es la única que les queda. Sí. Y ya. Bueno, también Cuatro Fantásticos, pero bueno, que Cuatro. Bueno, ya fue Cuatro Fantásticos, ya está así como que en las últimas para regresar a Marvel. O sea, ya. Bueno, hay personajes. Sí, cierto. O sea, está difícil, pero hay personajes que en efecto se han ganado su popularidad aparte dentro del juego. Y fue tan fuerte que regresaron, ¿no? Como el Sentinela o Tormenta, que ya ni han figurado en los cómics. Y en el Marvel Capcom 3 los regresaron porque dicen, los jugadores profesionales los usan mucho. Chica. Entonces dicen, bueno, pues bueno, ahorita yo creo que van a sopesar. Yo creo que Tormenta ya no regresa. Tienen que compensar a muchos, ¿no?, mercados. O sea, es el mercado de los que sí juegan, de los que juegan pro, de los que aman la franquicia, de los que les gustan los cómics, de los que les gustan los juegos de peleas, lo que tú quieras, güey. Es un claro. Desmadre. O sea, está cabrón, güey, darle cabrón gusto a todos. A todos. Porque también dices, bueno, tengo que meter personajes que ya existieron. Por lo más que pueda. Lo más que pueda para ese aspecto de chamba. Pero también tengo que aprender personajes nuevos. Y también tengo que sacar personajes, ¿no? Entonces, ¿qué personajes sí voy a dejar? ¿Qué personajes no voy a dejar? ¿Y qué personajes nuevos voy a hacer? Últimamente, del lado de Capcom, pues no tengo pedos porque todos son míos. Y yo no tengo no estoy fraccionado en ni madres, ¿no? En los Capcom derechos. Prácticamente puede decir que mínimo, en el peor de los casos, agarran todos sus monos viejos y los vuelven a meter. Que sí. Yo lo agradecería porque yo quisiera volver a ver a Phoenix Wright. Ajá. Que se me hace difícil porque Phoenix Wright sí se ha bajado un poquito del lugar del último. Y no pegó mucho en porque el sus juego últimos pasado. Lo que pasa es que ahorita todos los juegos de Phoenix Wright en América han sido digitales. Ajá. No, bueno, me refiero a no pegó mucho en el Marvel Capcom pasado. O sea, sí, salió, fue se divertido. Ocupó poquito. Pero realmente no es de los que se agradan ni se agarran ni nada. Es por su complejidad de juego. Es gracioso porque está muy cagado y es muy poco común el mono, ¿no? Ajá. Pero por ejemplo, pues los que más se jugaron hasta el puto Artago, por ejemplo, fue el pendejo del Dante y el Virgil, ¿no? Ajá. Porque son súper comberos trabadores. Ajá. Y el personaje gusta mucho, a pesar de que también la serie ha estado un poquito de capa caída. Ajá. Pero pues no creo que los quiten. No creo que los no quiten. Sé. Por ejemplo, a Jane Wilder sí la quitan. O sea, no creo que regrese. No. No gustó. En general, no gustó. Se me hace difícil que regrese. A mí me gustaba jugar con él, pero se me hace muy difícil que regrese el Bionic Commando. No creo. Ajá, también incluso hasta el de el Arthur de Guns N' Goblins siento que no regresa. En cambio, por ejemplo, personajes que sí agradaban, a lo mejor no se jugaba tanto con ellos, pero sí gustaban. Amaterasu. Yo creo que Amaterasu regresaría. Es que estaría difícil, porque es que como es complicado, ¿no? O sea, es la fama del personaje en su juego más la fama del en el caso de Capcom es la fama nada más del juego con la fama del juego de Y Amaterasu pues no ha vuelto, o sea, Amaterasu se quedó en su Okami Den desde 10 o 3DS, no sé. Y ya no ha habido nada, o sea, ha habido remakes HD, la gente lo considera un clásico y lo que tú quieras, no ha acabado el juego aún. Pero Amaterasu, o sea, no, ya no figura en, no es tan popular. Sí, precisamente. Y bueno, ahí sí ya es como un poco más de albur de decir que regrese, que no regrese. Yo no creo que regrese cero, aunque sí se jugaba bastante. Yo creo que sí, porque además que no, pues ya está X y ya está Sigma. Ajá. O sea, ya sería así como el equipo perfecto, ¿no? A lo mejor regresa en DLC. Yo siento que cero sí regresa, pero además está esta cuestión de que nunca la atinan a las versiones y siempre salen desfasadas, ¿no? Ajá. Excepto en el Marvel Capcom 1 que salía Mega Man y salía su rol. Ajá. Pero por ejemplo, luego en el Tatsunoko Capcom te ponen a Boldnut, a Rockman Boldnut. Y la rol clásica. Entonces dices, bueno, no son del mismo universo. Ajá. Y luego en el último no sale rol. Sí sale cero, pero no sale ningún otro personaje de Mega Man. Entonces dices, ¿no salió un trombón? No. Ah, sale trombón. Y sale trombón, que es de otro universo. Sí, cierto, sí, cierto. Sí salió trombón en el 3, ¿no? En el 3. Y en el 2. Y en el 2. Entonces dices, ok, va. Trombón también gusta un chingo, entonces... Eso fue sorprendente del tercer juego, que Trombón solo lleva 3 juegos en su haber. Y regresa. Y aparte, todos sus juegos son carísimos, o sea, no los encuentras más que en digitales. Uh-huh. Y aún así regresó. Eso demostró que el gusto de ella por ella en los juegos de pelea ha sido monstruoso. Ahora, también recordemos que Capcom pues, se basa también en lo que pasa en el Evo y en lo que pasa en Japón. Sí, sí. En la fama de Japón y lo que gusta en el Evo. Y de ahí en fuera el resto del mundo vale pito. Un poco. O sea, si aquí en México fue súper famoso Amingo y todos lo amamos, les vale madre. O sea, y eso nomás es un ejemplo pendejo, ¿no? Pero si allá en Japón todo el mundo es súper fan de... de Batsu... De Rival Schools van a poner a Batsu, aunque de este lado pues, a nadie le importe. Es por eso que nunca ha salido, por ejemplo, John Talbine, porque en Japón no les gusta John Talbine. Bueno. Ajá. Bueno, también hay que tomar en cuenta que, sí, claro, por supuesto, vas a tener a los personajes que la popularidad lo obliga. Ajá. Los personajes que por el legado de la comunidad del juego de pelea los obligan, aunque no tengan la misma trascendencia en sus medios originales. Claro. Pero por supuesto que también te vas a arriesgar con personajes nuevos, porque si no, ¿qué chiste tiene? Para la gente que sigue la serie y también para los jugadores profesionales, porque ellos lo que quieren es nuevas opciones, nuevos retos y que se vuelva atractivo. Si no, pues claro, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quieras o no, pues sí va a haber cositas ahí aventuradas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a mí me vienen a la mente estos juegos de Power Stone, que no son ni tan buenos ni tan malos. Quieras o no, tuvieron sus 2 entregas. Ajá. Y se quedaron entre Azul y Buenas Noches, ¿no? Pero tenían personajes con mucho carisma, entonces... Ajá. Yo siento que, por ejemplo, por ahí tienen una franquicia que podrían explotar. Haces un personaje nuevo. Quizás hasta medio revives la franquicia. Y aparte tiene mucho que ver por las Power Stones. Y tiene mucho que ver por las Power Stones. Entonces yo creo que, por ejemplo, de Power Stone, de esa franquicia tan olvidada, podría aparecer alguien, ¿no? Ajá. De nuevo, también tienes que hacer nuevas cosas, ¿no? O sea, aquí es una ahorita... Nuevo, ¿quién está? Pues Mega Man X y tampoco es nuevo. Igual que la Capitana... Bueno, la Capitana Marvel es como que lo más nuevo que hay ahorita, ¿no? Sí, la Capitana Marvel es lo nuevo y... Porque Mega Man X es Mega Man. Pues es Mega Man. Ajá, sí, realmente no ha habido... Ay, bueno, y Ultron. Ajá, que el Ultron, ajá, curiosamente, se parece un poco a X-23, cómo pelea con sus garrazos. Ajá. Es como X-23 y Iron Man. Está bien chistoso. Sí. Y pues bueno, pues vamos a aventurarnos un poco de decir qué... ¿Qué personajes creemos que van a regresar primero? Yo creo que por jugabilidad, incluso hasta por fama dentro de los cómics, a pesar de que no es un personaje súper recurrente, pero cada que sale es muy controversial y no deja de salir. Y a pesar de ser de una de las franquicias de Fox, yo creo que sí regresa Doctor Doom. ¿Quién? Doctor Doom. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Porque les encantan los putos torneos. Sí, exactamente. Lo adoran, el hijo de su chingada. Pinche madre. Trabón de mierda. Sí, sí, les encanta así en el estilo clásico y la chingada. Ajá. Madre. Entonces yo creo que... Sería mucho, Doctor Doom, porque regresa. Prácticamente Doom no ha salido más que... ¿no? ¿En un juego? No, ha salido en todos, no, güey. No, ha salido en... X-Men Children of Death. Ah, bueno, sale en Marvel Super Heroes. Ajá. Sale en... Marvel vs. Capcom 1. En Marvel Capcom 1. En Marvel Capcom, Capcom 2. En Marvel Capcom 3. ¿En X-Men Street Fighter? No, no sale. No, ni no, en no. X-Men... No. En Marvel Super Heroes Street Fighter... No, no sale. Porque no, no de sale. Hecho no sale ni él ni Thanos. Ellos regresan hasta el Marvel Capcom 2. Pero ya en el Marvel Capcom 2... Se ha faltado, pero vamos. Cuando, desde que salió... Desde que regresó en los Marvel Capcom no ha sido así como que falla. No, les encanta. O sea, yo también dudaría mucho de que hubiera otro Marvel Capcom y que no estuviera Magneto. También. Salió en el 3, ¿no? Sí, regresó. Regresó en el 3, iba contra todo vaticinio. Sí. Porque es un personaje inherentemente que ha estado en todas las películas de Hombres X casi. Sí, sí, y quieras o no, también encanta en el juego de alto nivel. Sí. O sea, tan solo hubo también de nuevo el pleito con lo del traje de House of M, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto, es que es el único. Se me había olvidado, pero sí, o sea, Magneto, o sea, no han podido quitarlo, o sea, aunque quisieran a lo mejor reducir mutantes, o sea, X-23 fue también del 3, ¿no? Sí. Y no por eso evitaron hacer peleadores nuevos de mutantes, o sea, quitaron a Marro, porque... Sí, ya. Sí, bueno, Marro fue en 90. Sí, no, ya ni quien se acuerde de ella. Pero, o sea, por ejemplo, pero por eso quitaron a Gambit, quitaron a Rogue, quitaron a Cyclops. A Sabretooth. Ajá, las prioridades son, por lógica, los personajes, los modelos que ya tenían del juego anterior. Ajá. Y que no rompen derechos de autor. Exacto. O sea, por lógica, yo me imagino un Doctor Strange. Sí, Strange regresa. Sí, sin pedos. Sin pedos, claro, con nuevos trajes, con nuevo diseño. O sea, va a tener el mismo esqueleto, los mismos movimientos, pero yo veo un skin nuevo, mínimo guardar el anterior, pero que su skin principal va a ser se va a parecer al de la película. Sí, más ligero como el de la película. Exacto, incluso quizás le cambien algunos movimientos, pero en general va a estar muy igual al pasado, ¿no? Va a tener que hacer algo. Se va a jugar igual al anterior, pero visualmente a lo mejor se va a notar un poquito distinto. Por las ventajas que da el 3D, ¿no? O sea, no tienes que redibujarlo, agarras el esqueleto y movimiento, se acabó. Exacto. Pero yo sí veo fácilmente al Doctor Strange de regreso. Sí. Sobre todo porque si ya en esa época ya era un vaticinio a futuro tenerlo, me sorprendería que no estuviera. También no me molesta, no me sorprendería que regresara Iron Fist. Sí, tampoco me sorprendería. Uh-huh, que también cambio, tendría... Ajá, o sea, tendría que tener adaptarse al universo en el que está ahorita, ¿no? Si no con su traje de los 70, todo ridículo. Sí. Ajá, sí, algo más como lo que sale actualmente en el cómic. Pero ¿de la serie de tele? Yo creo que el de la serie más bien sería quizás un traje alterno. Yo creo que lo van a sacar más como en el aspecto del cómic, ¿no? Pero va a haber una versión sin máscara, eso te lo aseguro. Sí, sí, sí. ¿Qué personaje tú crees que pueda... que regrese? ¿De Capcom o de Marvel? ¿De Marvel o de Capcom? A ver, mover uno y uno, ¿va? Ajá. De Marvel, yo siento que van a tener que integrar más guardianes y más... O sea, que ahorita estamos con el mame. Entonces, por ejemplo, ya está el Rocket. Sí. Eso es 100% seguro. ¿Crees que lo cambien totalmente? No creo, porque de nuevo, el tiempo no creo que les dé para más. Ajá. Se me hace curioso porque el modelo, afortunadamente, a mí me gusta más. De por sí, el diseño del Rocket Raccoon de Marvel Capcom 3 siempre se me hizo como muy ridículo. Ajá. Con su trajecito como de Napoleón, así. Sí. Es como que lo que usaban en el volumen 2. Exacto. Y ahorita, pues ya es el de la película, ¿no? O sea, obviamente dices, bueno, va, es ese, ¿no? Yo siento que no lo van a cambiar mucho porque, pues, tenía un estilo interesantón. Es que el anterior era Rocket Raccoon y el nuevo era Rocket. No, se lo va a hacer Rocket, ¿no? Ajá, no. Entonces, por ese lado, yo siento que van a tener que meter a otro pinche guardián, ¿no? Lo más probable, pues, es... Yo creo que van a meter al pinche Quill. Al Quill. Pero habría que ver cómo lo solucionan, porque siento que podría ser muy similar a Iron Man. Porque es un güey que tiene vuelo limitado y ataca con pistolas. Ajá. Entonces digo, pues podría ser muy similar. Entonces, quién sabe, ¿no? En ese sentido, quizás sería más divertido ver que pusieran, pues, a Gamora o a Drax. Pero, pues, quizás no tendrían el mismo appeal, ¿no? O a Groot. Groot sería más divertido que yo creo que cualquiera de todos ellos. Sería como un... Groot sería como... Ajá, sería como un Dalsim Rappler, ¿no? Porque sería como de agarrones a distancia. Pero, por ejemplo... Que tendría sentido si te los ponen así, porque además ellos son parejita, ¿no? Entonces, haces tu equipo de Rocket y Groot y estás botado de la risa ahí. Que, por ejemplo, por ahí se filtró, ¿no?, antes de que se anunciara el tráiler. Ajá. se habían dicho, no, ¿sabes qué? Pues hubo una filtración, un güey que de X revista, que ya antes ha filtrado cosas y que han resultado ciertas, pues dice esto, ¿no? Ajá. Y ya venía, pues se van a mostrar en el tráiler a estos cabrones. Y todos, así todos los que se mostraron son los que se mostraron. Y él aparte mencionaba que también va a estar Gwenpool. ¿Gwenpool? Gwenpool, así tan random como ¿Gwenpool? Se escucha, tan random como sí, se escucha. Y que Rocket va a ser el personaje principal para pelear, pero que muchos movimientos van a ser con Groot. Ajá. Yo también lo estaba pensando. Ajá. Entonces, me parece que van a cambiar. Todavía no es confirmado, ni mucho menos, uh-huh. Pero pues digo, si este güey que filtró resultó ser cierto, digamos el 90% de lo que dijo, pues es posible. Pues podemos tener esa, como darle esa beneficio de la duda, ¿no? Bueno, y de Marvel, digo de Capcom, perdón, que uh-huh. Nos hemos ido más con Marvel porque es como que lo que está mamón ahorita, ¿no? Es que como que de Capcom no ha habido tantas franquicias más nuevas, y si te puedes a pensar, lo que vamos a decir de seguro de Capcom va a ser parecido a nuestros vaticinios de la vez pasada. Yo sí. Lo que espero es que, por ejemplo, estaba Dante y Virgil en el pasado, ajá. ¿No? Sí, Virgil, que regresan, Virgil pedos. Tenía esta onda de que pues era así como con su katana y la chingada, ¿no? Pero pues a mí me daba un poco de hueva. A mí me gustaría que, por ejemplo, retomaran la serie de Sengoku Basara, que están basadas sí en folclore nacional japonés. Son estas retellings de la historia de la guerra civil. Pero pues ellos ya le pusieron tanto de su cosecha que ya son cosas de Capcom. Entonces a mí me gustaría ver un personaje de Sengoku Basara metido ahí. De hecho, incluso Masamune Date se parece un chingo en movimientos y en diseño a Virgil. Uh-huh. Entonces yo, a mí me gustaría que reciclaran un poco de eso, le pusieran un poco de twist, pero que no pusieran a Virgil, pero pusieran a Masamune Date del Sengoku Basara. A mí me gustaría ese güey de parte de Capcom. Va. Pues a mí de Capcom, güey. Pues mira, yo creo que ya no regresa más monos de Street Fighter. Incluso hasta podría decir que ya no regresa Akuma. Por favor. Por favor. Ni Crimson Viper para por nada. Por favor. Pero yo creo que sí van a meter algo más de Street Fighter. O sea, ya está Ryu y ya está Chun-Li. Yo creo que sí van a meter un tercero. Y según yo, ese tercero, y sin ánimos de estar chingando a la maldad, va a ser Yuri. Y lo digo por todo el mame que ha traído Yuri entre los fans, porque sí ha gustado bastantito. Porque se abrió del 4 al 5. Ah, y en las películas. Pues fue la única del 4 que ha regresado, ¿verdad? Exactamente. Y aparte entró en Street Fighter Tekken. Y del 4 era la única. Sí. Uh-huh. Ahí. Bueno, sí. Ajá, Bueno, yo creo que ella la ponen, creo que ha pegado bastantito, les ha agradado a muchos, a mí entre ellos. Y el pinche el Azura encabronado, güey. No, Azura encabronado más les vale poner. Sí, güey, el Azura encabronado tiene que salir, es no, de esos. Lo deben, ¿no? No. Nunca ha salido. Nunca ha salido. Y entonces, con un juego se ganó al mundo. Sí. Entonces yo creo que el Azura, mira, el Azura encabronado creo que no salió en el pasado porque todavía no coincidieron, creo, las fechas. Ajá, o sea, no eran. Creo que salió antes el Marvel, o acababa de salir el Azul encabronado. Y pues ya para cuando salió el Marvel, pues no, obviamente ya estaba más que hecho el juego y ya no iban a meter otro mono, ¿no? Entonces. Es raro, porque además la franquicia no la continuaron. Ajá, pero el Azul encabronado, pues, mucha gente le tiene un chingo de cariño. Además, está hecho para estos putos juegos. Exacto. Pues sí, para meter dos de Capcom, porque en el anterior no hablé de Capcom, me cuesta más trabajo. Uh-huh. Creo que también a mí me da el regreso del Captain Commando. A huevo, no, sí. Estaré bien. Eso, verga. Yo lo admito, sí. El Captain Commando no ha tenido títulos en todos estos años. A lo mejor le han dado remaster de sus juegos de arcade, no me acuerdo. Uh-huh. Pero pues es un clásico del Marvel Capcom original, ¿no? Es del Marvel Capcom. De hecho, el Captain Commando Jeans, Otome y Strider. Fueron como esas tres ediciones del Marvel Capcom que le dieron mucha vida, ¿no? Porque eran personajes de franquicias súper oscuras, que resolvieron de manera increíble en el juego y que hicieron que voltearas a ver esos juegos clásicos, ¿no? Entonces, de hecho, en ese sentido, a mí me gustaría ver también a Jin Sao Tome regresar. Jin Sao Tome lo deben porque Jin nada más salió en el 1 y en el 2, ¿no? Sí. Y ya cuando regresamos, entonces, o sea, yo pediría, no podría vaticinar una razón lógica para que regresaran, más que necesitan monos, que tuviéramos al Captain Commando, que ya es clásico de este juego, que ya podrían nada más clonar de cómo estaba originalmente, o sea, volver a grabar el estilo de pelea y ya hacer el modelo ahora en 3D, porque lo van a tener que hacer. Y a Jin Sao Tome. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo creo que... que era interesante. ¿Y cómo se llamaba? Y Hayato, ¿no? Hayato de Star Gladiator. De Star Gladiator, que los todos son de franquicias que en su momento fueron buenas, pero que ya no se hizo nada. Lo problema que ahorita Capcom tiene es que se está enfocando en muy poquitas franquicias, que no es malo, es un proceso decente porque tienes que hacer juegos de mucha escala y ya no puedes hacer muchos jueguitos chiquitos como era en la época de Street Fighter. Entonces, sí se están enfocando en solo en las franquicias que hacen mucho dinero. O sea, hasta Mega Man lo han tumbado. Sí, por supuesto. Por supuesto, yo también apoyaría eso. Me gustaría, sobre todo el Capitán Comando. Si no se puede todos, sobre todo el Capitán Comando es el que más me gustaría. Por eso este equipo de capitanes. ¡A hueva! Capitán Comando y Capitán América. Y Capitán Marvel. Bueno, que ahora también solo son de dos las peleas. Sí. Ah, sí. Ya sí. No son de tres. Ya regresaron al modo de dos como en los primeros juegos. Ay, bendito. Precisamente porque ya muchos profesionales o mucha gente en los juegos en línea. Pues sí se quejó porque sí había ese momento donde todo el mundo usaba al tercer mono no para pelear, sino para trabar. O sea, al centinela y para el centinela sacando el striker así, ¿no? Y no te dejaban acercar. Bueno, un caso súper sucio y me doy asco porque yo lo usaba, me doy mucha pena. Shenko, uh-huh. Tenía un podercito en el que obtenía super armor. Ajá, y la ponía. Y la regresaba y no se le bajaba. Nunca se le quitaba. Entonces la podías llamar de striker y no la detenías. Ajá. Se chingaba a todos, estaba súper jalado de los pelos. Ajá, ¿le podías bajar la energía? Sí. Pero no le evitabas, o sea, le lanzabas un Hadouken y la mona seguía. Y te pegaba. Ajá. Y todo el daño, si era striker, lo podía recuperar. Sí. Y lo recuperaban rápido. Sí, de hecho, incluso si ustedes buscan en wikis de pro players, uh-huh. Incluso existen términos para referirse a los personajes, ¿no? Porque también te dicen, hay personajes que decían que eran baterías, porque su único plus era que te llenaban la barra rápido. Ajá. Uh-huh. Entonces, hay personajes que nadie ocupaba por eso, sino por su fin estratégico. Uh-huh. Y como que dijeron, a ver, agárrense sus huevitos. Van a ser dos monos, pero los vas a tener que aprender a usar bien. Ajá. Y van a tener que ser un poquito más agresivos. En cambio, de hecho, a mí también me emociona porque viendo cómo se ve el gameplay y las mecánicas, se me hace como similar zona a lo que hicieron en... Y ya no va a haber... Según entiendo... No va a haber... Ya no va a haber strikers, o sea... No va a haber strikers, pero dicen que va a haber muchas maneras en las que puedes intercambiar a los monos. Ajá. Y te digo, a mí se me hace interesante porque me recuerda al Street Fighter Cross Tekken. Ajá. Que a mí en lo particular me sigue pareciendo que es un gran, gran, gran juego. Ya te vaya. Ustedes dicen, ¡a ver, puto! Y que un chingo de gente, incluyendo al Dr. Gil, a la Logan y a su canal, están bien malitos y no lo aprecian. Sí, sí, sí, sí. También malitos. Bastante. Sí. A huevo. Solo aparece Wonder Woman. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a la Logan. Y a madrazos. A huevo. Y bueno, ¿qué mono de Street Fighter ibas a decir? Pues quieras o no, también ya regresó el Urien, cabrón. Ese güey todo el mundo lo pinche ama. Ajá, sí, no lo voy a negar. Y y también ahorita, puta madre, ¿no? No voy a negar que este cabrón, y bueno, y Akuma, porque todo el mundo ama a Akuma, pues también están en un pinche nivel mamalón en Street Fighter 5, ¿no? Entonces la gente los pinches adora y pues creo que estaría también interesante, a mí me gustaría ver eso, pues de cómo lo meten en un juego versus. Uh-huh. Y creo que podría funcionar el pinche Urien ahí metido, ¿no? Ajá. Así de, ¿qué pedo es Urien, no? ¡So, puto! Pero hay varios personajes que no sé si por su estilo de pelea o porque no son tan populares, nunca han salido, por si nunca he visto un Sagat. No. Es clasiquísimo, no. Street Fighter, nunca. Uh-huh. ¿Dalsim sí estuvo? Sí, sí estuvo. En el 3. Y en los Street Fighter. En X-Men y en Marvel Super Heroes estuvo. Uh-huh. Nada más. Pues estuvo en tres juegos. Al igual que Zangief. En X-Men. En X-Men vs Street Fighter, en Marvel Super Heroes Street Fighter y en Marvel Capcom 2, uh-huh. Sí salía Dalsim. Madre. Bueno, es que en el Marvel Capcom 2, ¿qué no metieron? Pusieron hasta el pinche lavabo de la cocina, güey. Hasta salían Akaris y BB Hood. Sí, güey. ¿Esos sí, güeyes sí. Qué? Salía Colossus, güey. Colossus estaban reutilizando un gráfico viejísimo porque Colossus no había regresado desde X-Men Children of the Atom. ¿Te uh-huh. acuerdas? Uh-huh. Y de repente sí decías, güey, pobre Colossus, güey, se nota la Spiral también, creo, ¿no? Es que todos los personajes de juegos de Marvel, es decir, bueno, que básicamente eran dos. El del Marvel Super Heroes y del X-Men Street Fighter, digo, del X-Men Children of the Atom, todos regresaron en el Marvel Capcom 2. todos. Entonces sale el Samurai de Plata, sale Omega Rojo, sale Blackheart, sale Shuma-Gorath, sale Thanos, Doom, Spiral, salen todos. Pero se nota Iceman feo se notaba, güey. Iceman, que estaba rotísimo. Sí, sí, sí. Regresa. Y pues bueno, entonces yo también quiero decir que no hay gemas del infinito si no hay Thanos. Y yo creo que va a regresar Thanos. Ahorita nos muestran así como, pues Ultron Sigma, ¿no? Quiere destruir el mundo. Pero en una de esas te dan el twist, ¿no? De, pues ¿sabes qué? Pinche Ultron Sigma, gracias por conseguirme las gemas. Ahora muere pendejo porque soy Thanos con mi guantalete, ¿no? Exacto, que se encabrona y dice, ah, con que usando mis gemas, hijo de su puta madre. Ajá. Y no falta Thanos, pues, la gente que también quiere las gemas de, ah, pues yo voy a ir a quitarle las gemas a Ultron para yo tener el poder de las gemas y ser el malo maloso, ¿no? Entonces, por razones como esas, yo creo que gente como Doom regresaría y gente como Wesker, que pues también tiene un chingo de seguidores y también se usaba un chingo. Sí, ¿quién es? Sí, sí, sí. Aparte que está esa cuestión también de las gemas, que le añade su gameplay y que se ve divertido. Sí. O sea, no son... Pero lo que estaba leyendo, no funcionan igual que la anterior ocasión en el Marvel Super Heroes, ¿no? O sea, ahora te dicen que tiene dos modos, ¿no? Uno, que tienes un ataque extra, que puedes usar tanto como quieras dependiendo la gema. Y otro que es como el super de la gema, ¿no? Entonces, por ejemplo, te ponen que la de espacio te llama al oponente, ¿no? Si la ocupas, como que lo puedes acercar, opuesto al Advancing Guard, que lo empujas, lo acerca, ¿no? Y si la haces en super, te crea un cubito que cambia las propiedades del movimiento de la cámara y tu oponente no se sale de ahí. Eso está mamalón. Está mamalón. ¿Qué personaje te gustaría? A mí sí, como que pensando también en personajes que salían de la nada, porque también estamos especulando así. De la nada. De lo que ya ha salido y todo eso. No estoy seguro si qué tanto pegó realmente Ant-Man para que hubiera un Ant-Man en Marvel Capcom Infinite. Pues pegó bastante la película. Pero mucha gente criticó que era el personaje más inútil de Marvel. Y sí, sí es un personaje que se ve inútil y sí es de los más culeros. Pero de alguna manera necesitaban sacarlo para demostrar que pues, podían sacar a todos los Vengadores. Y hay que admitir, es básico en la historia de los Vengadores tener al pinche Ant-Man. Aunque no sea exactamente el mejor superhéroe ni tenga el mejor concepto, pero tal vez en jugabilidad sí tendría alguna ventaja. Bueno, en el super super mamalón del Hawkeye salía Ant-Man. Y ahorita ya mostraron el super super mamalón de Hawkeye y ya no sale. Entonces capaz que lo vuelve un personaje solito. Sí, aunque se me hace un poco complicado. O sea, a lo mejor te creo que, pues, o sea, está normal, ¿no? Se echa unos putazos, no sé, tiene un especial donde se vuelve chiquito y se mete a tu oído y te pega en el tímpano y te caes y te baja un chingo de energía, ¿no? Si tú quieres, y otro especial donde se vuelve mamado y te da un pisotón, ¿no? O te patea. Chido. Pero sí es un poco, bueno, se me hace un poco complicado el generarle poderes, pues. Bueno, pero la verdad, los güeyes de Capcom son genios, ¿no? Entonces, sí. Yo siento que sí. Pueden hacer todo como funcionar. Un personaje como muy de counters. O sea, que sus ataques serían que cuando está a punto de recibir un putazo, se haga chiquito, hagas un ataque, se haga chiquito y te devuelva, ¿no? Ajá. Y te dé un putazo. O sea, yo lo vería como un personaje de prácticamente siempre estar esperando a que te den el putazo. Y cómo es tener un super en el que se hace muy chiquito, un super en el que se hace muy grande y cosas por el estilo. O sea, sí veo un potencial en el personaje. Porque también si lo haces chiquito durante un rato, a lo mejor tiene muy poca capacidad. Se volvería como un... el de los bots de Trombone. Ah, el Serbot. Como un Serbot. Sí. Que ya ves que luego muchas veces, sin tener que hacer nada, estaba esquivando los ataques. O sea, queda tan chiquito que a lo mejor no le pegaban los adokens o lo que quieras. Entonces a lo mejor tendría esas pequeñas posibilidades. Y yo sí quisiera que, a pesar que no entiendo por qué salió en el 3, pero sí quisiera un regreso de She-Hulk. Porque... ya no necesito. Si ya no va a haber tercer personaje, no estaría más para armar un equipo de abogados con Phoenix Wright. El equipo de los abogados. Ta-ra. Hablando de abogados, chinga su madre, tiene que salir Daredevil. Yo creo que sí, por la serie. Sí. Pues está, o sea, todos los fans habrán visto todas las series de Netflix. Algunos dirán, a mí me gusta más Jessica Jones que Iron Fist. Algunos dirán, a mí me gusta más Luke Cage y la chingada. Pero creo que todos coinciden en que la chingona es Daredevil. Es la que está mejor hecha. Ajá. Entonces, pues se ha ganado gracias a eso mucho. Mucho following. Mucho appeal con la gente, con los fans. Ajá. Por ejemplo, en ese sentido, desde mi perspectiva, y de nuevo, la perspectiva quizás de Marvel Studios, de, ¿sabes qué? Queremos darle más punch a nuestros personajes que tenemos. Ajá. Va a sonar feo. Yo quitaría a She-Hulk y pondría a Jessica Jones. Porque, pues, en esencia, son dos morras que pegan duro. Ajá, que pegan fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. De hecho, pues, quieras o no, hasta el poder de la She-Hulk en la que agarra el carro y lo avienta, ajá, pues medio pasó en la serie, ¿no? Cuando agarra el carro y lo levanta, ¿no? Entonces digo, ajá, súbanle un poquito. Y yo pondría a Jessica Jones. Estaría como cagado, ¿no? La morra así, no sé, obviamente yo creo que se vería como en la serie. Pues una morra así con su jacket y unos pinches jeans. Pero partiendo madres, así bien cabrón de, no sé, le pegas al pinche suelo y salen las piedras, qué sé yo, ¿no? Sí, claro, claro. Creo que sería interesante. Ajá. Pues de Marvel yo sí creo que van a tomar lo más que puedan de las películas, como ya han dicho. ¿Sabes qué podrían utilizar? Si nada más, nada más para meter rápido. A lo mejor hay una forma de meter algo como Deadpool sin meter a Deadpool, que según yo sería meter a Squirrel Girl. No, es Gwenpool. Ah, pero ya tienen a Gwenpool. Pues pero Gwenpool. Una Squirrel Girl no estaría mal. A mí me caga Squirrel Girl, ni siquiera sé por qué, es medio famosilla últimamente. Pues es por lo mismo concepto de Deadpool y Gwenpool. Y no me caga por... Ay, qué pendejada lo de controlar ardillas. Solo en general, pues no, se me hace un personaje de broma, pero no se me hace un buen personaje. Pero bueno, unos saludines primero. Y es por acá, aún conserven el Button Machine para los que no somos gamers. Dice Javier Salazar. Sí. Pues sí, creo que sí han dicho, ¿no? Que bueno, va a haber Ajá, que está hecho para que los jugadores no profesionales puedan adaptarse fácilmente. Ajá. O sea, a los no jugadores, pues, se puedan adaptar fácilmente al modo de juego y puedan dar batallas interesantes. Ajá. Ajá. Luego Víctor Pérez dice, saludos a Garios, ¿cuál es su personaje favorito de la saga de Marvel vs. Capcom? La verdad, entre She-Hulk y Cable. Ok. ¿Cuál era la pregunta? ¿Tu personaje favorito de la saga de Marvel vs. Capcom? Así, en todos los pinches juegos, el que diga, no mami, chingón. Pues Hayato y Strider eran los que me gustaban un chingo. Pues... Ojalá regresen. Bueno, Strider ya, ojalá Hayato regrese. Pues Morrigan de Capcom. ¿Sabes qué es cagado? Juego con más monos de Capcom que de Marvel, a pesar de todo. Yo siempre juego más de Marvel. O sea, ajá, siempre cuando veo el lado de Capcom, como que digo, les tengo más cariño, pero pues, no, ya. Ajá, yo tengo más cariño a los de Marvel, pero no sé, luego, no es que me guste, sino que me acomodo más jugando con algunos de los personajes. Pero sí, Morrigan y y Spider-Man, aunque no juego tanto con él, pero Spider-Man es la mamada. Spider-Man. No estuvo en el anterior, ¿verdad? No. Luego dice, ¿cuál es su juego favorito de esta saga? El 2. Marvel vs. Capcom 2. Para mí el 1. Wow. Porque el 2 también siento que ya se volvió un puto desmadre. Y particularmente no me gustaba eso de que se iban a otro mundo. Porque ya ven que el Marvel Capcom 2 pasa en un universo aparte. Uh-huh. Y los escenarios no te remiten a nada. Ajá. Uh-huh. Y además de que el jefe es un güey inventado, ¿no? Entonces sí, a mí me gustaba el 2 de que... El Marvel Capcom original de que había personajes de todo Capcom. Que los escenarios estaban bien bonitos. Que podías ver en un escenario el pinche Dr. Wily. Y en el otro salía la Liga de la Maldad, mi liga. Salía los headquarters de los Avengers. Y que aparte el jefe era Onslaught. O sea, a mí me gustaba eso, que tenía un chingo de detallitos. En el 2 también salía el Akuma Robot, ¿no? No, en Marvel Capcom 2 ya no salía el Akuma Robot. Digo, perdón, en el 1. No, sale en Marvel Super Heroes vs Street Fighter y nada más. Okay. Sale como traje alterno en el Marvel Capcom 3. Sí. Y dice, el mío es el Capitán Comando y mi juego favorito de la saga debe ser Marvel vs Capcom 2. Perfecto. Ernesto Poblet dice, acá de huevón disfrutando el feriado de 1 de mayo, que es el episodio, que el episodio quede bien filete y manden saludos saga. Saludos. Ahorita le vamos a echar unos filetes de ahí del refri al episodio. Filete. Y Román Dorero dice, no pensé que fueran a sacar de nuevo a Hawkeye, pero sí es mi Avenger favorito. Ay, güey, un día nada más explícanos en un comentario ahí en donde estés escuchando tú el podcast, ¿por qué chingados es Hawkeye, güey? O sea, si no me ofender, ¿por qué Hawkeye? O sea, ¿qué podría traer a alguien del clásico arquero? Yo siempre hay un arquero en los equipos de estos. Ajá. Pero, ¿cómo alguien puede tener favoritismo por el arquero? No sé, cuestión de gusto. Como... Sí. Eso nada más quisiera saber qué te atrae a ti de Hawkeye. Exacto. ¿Cuál es tu favorito? ¿De Avenger. Qué? Avenger. Madres. Pues Capitán América. ¿Sí? Sí, pues es el único que de alguna manera se ha ganado mi respeto de vez en cuando, pero así. Es que no soy lector de Vengadores. No, lo sé, pero que dices, bueno, pero pues si este me dices así. Digo, sabemos que el del Dr. Hill es el Iron Man. El Iron Man. La maldad. Sí. ¿Cuál era tu pregunta? Avenger favorito. No sé si que preguntes Hombre X favorito. Ay, Hombre X favorito, ya sabemos que ahí voy. Es que Avengers, insisto, como que está divertido. Pero bueno, también yo tengo un referente de las películas y me va a linchar la gente. Pero pues ustedes son igual de hipócritas que yo. Sí, la neta, les gusta porque salieron en las películas antes. Nadie pelaba a los Avengers, sí, a nadie, sí. Y nos valía un soberano cacahuate. O sea, agarren el pedo. A mí me gustaron los Avengers antes de las películas solamente cuando leí Ultimates. Porque en Ultimate están bien vergas. Y de hecho, todas las películas se ve que están pasadísimos en Ultimate. Y en Ultimate, personalmente, pues me gustaba mucho el Hulk porque era caníbal y se me hacía como muy cagado el concepto. Va, bueno. Eso pues, me gustaba. Mi Avenger favorito sí ha sido Hulk desde siempre, porque yo sí veía la serie de tararara. Y me gustaba mucho. Y me caía súper gordo el Capitán América. Me caía súper gordo el Thor. El Iron Man ni me importaba si existía o no existía. Y las demás ni los conocía, ¿no? Si hablamos de Ultimates, de los Ultimates, sí me agrada más Ultimate Thor. Me encantaba la metáfora con está Jesucristo que tenía. Ya. Y el diseño, muy superior a lo que tenía ya. Sí, pero el Capitán, ¿sabes dónde lo empecé a respetar? Porque te acuerdas que fue el primer veteran que nos salió en los Heroclix. Ajá. Y fue la primera vez que vi que el capitán pudiera hacer algo cuando jugábamos con él. Sí. Que era nuestro más fuerte. Y pues, sí, las primeras expansiones también de Versus System pues eran de Vengadores. Entonces, sí fueron de Vengadores. Sí, ¿no? Sí. Entonces, pues también el capitán era así como que el duro de pelar, ¿no? No, a mí sí, siempre me ha agradado el Hulk. No es como que me pusiera a leer Hulk, la neta, ¿no? Ajá, pero como personaje en general me gustaba mucho, no sé. Muy bien. Me agrada. Ajá, entonces, bueno, como les comentaba, yo creo que se van a agarrar mucho de las películas y por eso mismo va a salir Loki. Aquí había un leak que ya se probó que era falso. Aparte de un Thor, ¿no? Mostrado Thor. Sí, Thor. Ah, ya Thor. Sal, Thor. Entonces, aparte estaría Loki. Aquí había un leak que salió hace un tiempo, ya se demostró que es falso, pero tenía cosas interesantes. Por ejemplo, te mencionaban igual Loki, por supuesto, ¿no? Pero decían, bueno, por ejemplo, Black Panther. Que se está agarrando mucho brío. Sí, pero también se me hace esos personajes que digo, pues lo vas a poner como un Wolverine. Si no es que no pones a Wolverine, porque de ahí en fuera el personaje es cero interesante. Ajá, Doctor Strange, Gwenpool. Esa no me gustaría, pero pues bueno. Aquí lo pusieron muy fácil, ¿no? Daredevil, Iron Fist, Luke Cage y Punisher. O sea, Jessica Jones vale verga. No pusieron a Jessica Jones, supuestamente, ¿no? Ghost Rider, no creo. No creo que regrese. Porque la neta estaba súper aburrido de usar en el anterior juego. Y tampoco es como que haya tenido momentos estelares en otros medios, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí los tuvo. Pero esto, ahorita fue Legends of S.H.I.E.L.D. De Ghost Rider, que quiero ver. Pero creo que ahorita su mayor mérito realmente ha sido que se gastó todo el presupuesto de la temporada. O sea, meter el efecto les costó tanto dinero que le tuvieron que parar la temporada como por 4 meses para inventarse un concepto de segunda mitad de temporada que fuera extremadamente barato, porque se mamó el presupuesto. O sea, el CGI no es... O sea, dice, sí, lo haces en la computadora, güey, pero hay alguien que está ahí haciéndolo todo el día y te cobra. Y te cobra caro. Ajá. Bueno, no, la verdad, porque los efectos especiales se cobran muy barato. Es lo único malo. Te cobran por tiempo, bueno. Por tiempo de dedicación, o sea, tanto del empleado como de cuánto te cuesta el render final en la computadora, te cobran entonces. Pero aún así, luego ni sacan dinero para pagarse las cuentas. Esa es otra historia. Un día hablaremos sobre lo mal que le va a las compañías de efectos especiales. Va. ¿Qué faltaría? Nada. Pues yo creo que ya casi nada, más que pues... Pues qué personaje te gustaría de Marvel y qué de Capcom alucinante. Sí, chorro, ¿no? Ajá, pero ya sí tu hit, la alucinante, güey, que haya salido o que no diga que algo así súper mamado. Ajá, que digas, yo quiero que este y este cabrón este, no importa si ya salió o no ha salido, o sea, este y vale, este. Vale, madre. A ver, de Marvel yo ya sé cuál, lo dije la última vez y no va a pasar. pero aún así yo tengo mi corazoncito. Yo quiero que salga Galacta, la hija de Galactus, me vale pito. Me encanta el pinche diseño de personajes, pues fue inventado por Adam Warren, el único mangaka americano auténtico. Que aparte no he podido encontrar los putos cómics. O sea, el personaje básicamente desapareció de la faz de la Tierra. Sí, güey, ya no es canon. No. Y lo peor es que me gustó mucho el diseño y la idea y la historia. Se me hacía muy cagado. Uh-huh. Y valió madre, ¿no? Y yo mataría que saliera pinche Galacta en el juego. Pero sé que no va a salir. Ajá. Lo cual es muy fucking triste, ¿no? De parte de Marvel. Bueno, y alguien que creas que sí va a salir es por parte de Marvel. Alguien de Marvel que digo, no mames, este güey sí sale. Yo tengo mi voto en que va a salir Wolverine, pero viejito. Va, Old Man Logan. Yo digo va. Que va a salir Old Man Logan. Va. ¿Y de Capcom? De Capcom, así que yo quiera que salga, que digas, no mames, o sea. Uh-huh. Ese es mi super pinche plus mamalón. Uh-huh. Ay, cabrón. Pues espero que sí salga Pues quizás el Masamune Date de el pinche Sengoku Basara, eso sí. Va. No mames, lo quiero ver así. Ya. Ya. Va. Graf. ¿Cuáles son los que más querría? Ajá. Aunque sea bien guajiro. El que más querría realmente de Marvel sería tener de nuevo a Cable. Ajá. Porque Cable, si fue mi hit en el Marvel Capcom, los que dijeron, está Cable. Pues eso me gustaría. Me gustaba en ese entonces cuando se veía con ese traje. Me gustaría verlo con su nuevo traje. Uh-huh. O si no, les agradezco a Colossus. Cualquiera de los dos. Coloso de Rusia. ¿Y de Capcom? De Capcom me cuesta un poquito más trabajo escoger. Pero yo creo que si saliera cualquier personaje del elenco de Rival Schools, yo estaría feliz. Va. De preferencia, Shoma. Va. Shoma era la mamada. Shoma o Akira. Sí. Akira era la mamada. ¿Qué personaje de Rival Schools no era la mamada? A ver, deja. Sí debe haber uno. Pues el de los cuchillos, el del pelo parado. No mames, Edge. A mí me caía Edge era la mamada. A mí el negro de Bowman era el que menos me llamaba la atención. Pues yo jugaba con el gordote de la misma escuela. El Gan, me encantaba jugar con Gan. Ajá. Yo sé cuál para mí no era la mamada y era súper pitera. ¿Cuál? La monita que metieron en el 3 que usaba una raqueta, la Momo. Pero el hijo la mamaba. El Gil. Ah, era el Dr. Gil era súper fan de Momo. Cada quien, ¿no? A mí me cagaba Momo y la chairperson, la jefa de grupo, la morra que traía su saquito aquí en los hombros. Esos decía, puta, ¿para qué los metieron? Son los únicos que para mí eran piteros de todo el super roster que era Rival Schools. A mí no se me hacía pitero ninguno, pero el Bowman era el que menos me llamaba la atención. Y pues con el que menos jugué también de mis personajes que me gustaría ver, pues por parte de Marvel, la neta, una Spider-Gwen. O sea, yo sé que mucho mame y la chingada, pero así como viéndolo un poco más objetivo, me gustaría ver una Rogue porque es mi hombre X favorito y lo que tú quieras. Y pues, Spider-Man es mi superhéroe favorito de Marvel, Rogue es mi superheroína favorita de Marvel, ¿no? Uh-huh. Pero sé que no va a pasar, está muy cabrón, entonces pues siendo sinceros, pues me gustaría ver un Spider-Gwen, digo, ya que hay mucho mame. Y me agrada a mí, sí, me agrada el personaje, se me hace cotorro. Pues me gustaría ver eso, más que una pinche Gwenpool, que pues la neta es así, pues digo, qué pendejada. Putas, ¿no? Ajá. Y de Capcom, un John Talbain. Digo, yo sé que en Japón los odian, pero yo lo amo. No vi nada. No lo pensé también. Sí, estaría. Ahora sí que si nos escuchara Capcom y nos aceptara nuestros 6 monos, qué bueno que el Necro dijo John Talbain. A huevo. Escuchaste Capcom, te estamos dando por un chat de hombres lobo famosos. Sí. ¿Sí? ¿Hicimos uno? Sí, hicimos uno de hombres lobo. En uno de los especiales de Halloween. Puta, ya no me acuerdo, güey. Sí, cierto. Pero si quieren, hacemos otro después. Chingue su madre. A ver qué hacemos este año. Todavía le cuelgo un buen rato, pero va. Muy bien, entonces yo creo que eso ya es todo en esta edición del Saga Podcast. A huevo. Que les va a gustar. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en iVoox, en iTunes. Déjenos una reseña. En iTunes. Para que podamos tener mejor puntaje y más gente nos escuche. Estamos Twitter, Facebook, en Instagram. Twitter, Facebook, YouTube también. Todo como Saga Podcast. Instagram sí dijimos. Sí, Instagram, Twitter, todos esos ya los dijimos. No olviden que tenemos correos saga.cucamón y nuestra página sagapodcast.com. No olviden que ya son los días de pago, ya vamos a tener que pagar el hosting. Y aunque ya mucha gente ha donado dinero, le seguimos pidiendo que si tienen el el dinero de sobra, si le sobra una monedita, por favor. Y tienen ese espacio en su corazón. En su corazón para nosotros. Háganos un favor y dónenos algo de dinero para pagar el hosting de este año. Ya llevamos más de la mitad del dinero. Y se van a llevar una agradable sorpresa. Y si vamos a dar sorpresas, no van a ser así tan físicas ni nada, pero sí ventajas que van a tener o algo les vamos a regalar. Algo, vamos a ayudar. Para a hacer algo. Para que valga la pena realmente que ustedes digan, sí, oye, yo... Vamos a ver, lo más probable es que van, esperamos que de verdad les parezca que vale la pena habernos hecho esa donación. Porque por lo que como saben, el dinero se va ahorita a pagar las necesidades del podcast. Entonces, gracias a todos los que han apoyado hasta ahorita. Esperemos que haya más. Y ojalá pues, de aquí a julio que se pague el hosting. Nosotros ya no tengamos que pagar un dinero y ese dinero que íbamos a usar, pues, no sé, una consolita, micrófonos, como un Switch, pop, otro sí. Play 4. Un Play 4, un Switch para la saga. ¿Sabes qué? Ese sistema del gato para capturar bien video de cualquier consola. Ya tenemos Play 4. Pero pues, siempre es más pro usar el gato. Bueno, porque la consola solo te graba 15 minutos o 10. No, puedes configurar que te grabe hasta una hora. ¿Ah, sí? Sí. Ah, va. ¿Que nos han puesto a ver sus PlayStation 4? No. Sí, pero no tan detalladamente. Voy a regresar a mi Play 4 ahorita que acabe Yooka-Laylee. Bueno. Yo ahorita voy a regresar a Play 4, así que podrán ver uno que otro video de... La maldad. Jugando con la saga juega Last Guardian. Ya bien pinche tarde, pero con el estilo inigualable de la saga. A huevo. Pues eso es todo en el podcast, chingada su madre. Va.